La banda No Te Va a Abandonar, como cada fin de semana, cada cancha de la Liga Amateur Platense, y nosotros continuamos en Donde Nace el Fútbol. Tiempo de entrevista, y antes de la entrevista, ¿le parece arrancar, señor Pacho González, con como corresponde, recibir a un equipo, en este caso, en el emblema del director técnico, pero que tuvo un triunfo contundente, que impecable? Ha jugado dos partidos de visitante, que ha sacado 4 puntos de 6. Recién ahora van a jugar como local en Olmos en la tercera fecha, pero empezamos festejando, repasando lo que fue los goles de Unido de Olmos frente a las Malvinas. Y lo iba a decir en orden, pero en realidad los tres, obra de Jonathan Galloso. Vamos a escuchar el primero de ellos, para así empezaba la victoria de Unido de Olmos frente a Malvinas. Alza, despeja la defensa de Malvinas, hay lateral en zona ofensiva que favorece al cuadro visitante. Autoservicio Lo del Tony, los mejores precios, todas las tarjetas. Autoservicio Lo del Tony, 61 entre 25 y 26. Ya toma la pelota con sus manos, Cornota se la deja a Méndez para que la meta hasta el corazón del área. ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Galloso! Está ganando el cuadro visitante, gana Unido. 13 minutos de este primer tiempo, lo decíamos, era mejor el cuadro visitante. A los 13, ya estampa el primero, Galloso, gana Unidos. Aquí, en 140 y 528, sorpresa, o no tanto. Está ganando el cuadro visitante, está dando el batacazo. Así es, una pelota que juega al área. Ahí pasaba el primero de los tres del triplete de Jonathan Galloso, que ponía el 1-0. Después, en un momento, iba a llegar el empate de Malvinas por intermedio de Gutiérrez, pero antes de que se vayan al descanso, llegaba el segundo del número 8 de Unidos, que llegaba así, de esta manera. Que lo pasa, ganar, salía el córner, salía, pasaba a ganar el partido, llegaba en el segundo palo, mirá vos cómo durmió toda la defensa del cuadro de Malvinas. La pelota, la jugada fue la misma, pelota de Benítez al primer palo, la peinaron en este caso, sí salió la jugada preparada. Llegó por el segundo palo, la anticipó, le ganó a todos. Hablamos Galloso nuevamente, el número 8, le da el 2-1 para Unidos, que le gana. Sí, ya le está ganando y ahora busca el tercero, atención que se venía Benítez, si puede ser. Benítez contra Salazar, se va a quedar con la pelota Benítez. Rápidamente quiere darle el golpe final casi de este primer tiempo. Atención, ahí no, mira vos qué mal que cabeció Alan Torres. Sí, señores, gana Unidos aquí en Malvinas, gana Unidos. Ahí pasaba el segundo y casi el tercero en una jugada inmediata. La del segundo gol casi sentenciaba el partido. El número 9, Alan Torres, pero no. Parece que iba a ser la tarde de Galloso porque en un momento, pese a estar con 9 jugadores el conjunto local, estuvo cerca del empate en una serie de córneres que llegaron 2 o 3 consecutivos. Pero en un córner estuvo, decíamos, la posibilidad de empatarlo. Olivera me parece que fue para el conjunto local. Y en la contra, ahí sí, sentenció el partido Galloso. Que después le vamos a preguntar al técnico, no sé si se llevó la pelota, lo escuchamos. Nuevamente tiro de esquina para las Malvinas. ¡Olivera! ¡Va Olivera! ¡Mira vos! ¡Rebotó la línea! Se la encontró Cabrera, créame, porque la pelota le pegó en la rodilla de Cabrera y acá se viene el tercero, Se puede venir por el tercero, Dylan Quiroz. Mete la pelota para Galloso, que quiere meter el tercero él. ¡Galloso! Mirá vos, no. Cuando se perdió 2 veces, quedan todos tirados en el piso de las Malvinas, no pueden más, extenuados, se lo perdió 2 veces al empate, en la contra respondió Unidos, y el mismo número 8, el número Jonathan Galloso llega, convierte el tercero, y pone lo que decía Werber, algún gol más que iba a haber aquí, en 140 y 528, gana Unidos 3-1. Antes. Ahí pasaba, ahora sí. Entonces, el tercero, y esto que decíamos, ¿no? Venía de un cabezazo, la encuentra Cabrera porque le terminó rebotando, sale la contra, y ya lo cantábamos porque eran tres jugadores de Unido que atacaban y no quedaba nadie de Malvinas para defender ese y sentenciar el partido Galloso. Llegó, convirtió el tercero. En un momento le iba a tirar la de un conocido relator con aquel gol de Piti Martín, iba el tercero, pero después dije, no, vamos a hacerlo profesionalmente. Terminó ganando. Y se cumplió la profecía del técnico, del señor Gonis, que por eso la tenemos aquí con varios paquetes de galletitas, solo uno vivo, pero varios paquetes de galletitas ya en la mesa, cumpliendo la apuesta, esto de que él lo dijo en el PRO de la semana pasada. Así, todo dan a Malvinas, si gano yo vengo a buscar los bizcochitos, así que bienvenido aquí a donde nace el fútbol, Sergio Gonis. Buenas tardes, ¿cómo andan? Venimos porque habíamos hablado, así que... venimos a disfrutar de los mates y hablar un ratito del partido. Finalmente se cumplió la profecía. Sí, gracias a Dios anduvieron bien, los chicos jugaron con buena intensidad y se dio el resultado. Un poco en broma le decíamos después del partido, esto de, bueno, si yo te digo un número, usted juegue, lee una letra, un color en la quiniela, en la ruleta, porque la verdad, acá está el señor Joaquín también, junto con el Pipa, que le hemos errado fulero. Pero terriblemente le erramos. Sí, la gente de Malvinas ya el otro día me dijo, gracias por todo, chicos, no vengan más, la verdad, un placer, pero no, le agradecemos a la gente de Malvinas que nos ha tratado muy bien, pero venimos así, venimos derechito, pero mal, venimos errándole... a los resultados, así que bueno, ustedes agarren, escúchenlo a nosotros, pero todo lo que decimos, sepan que va a ser posiblemente al revés. ¿Esperaba este partido, Sergio? Mira, nosotros sabíamos que ellos tienen muy buena, de mitad de cancha hacia adelante, andan muy bien, entonces sabíamos con quién nos íbamos a encontrar y tratamos de plantear algo en función del equipo que íbamos a jugar, que era Malvinas. Acá me estaba distrayendo el señor Lucho, discúlpeme. Le dije Galloso, el número 8. ¿Qué le dijo después de terminado el partido, una vez que le dio el triunfo, los tres goles? ¿Se llevó la pelota? No, la pelota se la vamos a tener que comprar nosotros porque sinceramente jugó un partidazo. Partidazo, era el debut de él en el club. Venía con muchas ganas. Justo contra nosotros en la última fecha lo habían expulsado cuando Criba salió campeón. Y le habían dado dos fechas. Una cumplió en la Copa de Campeones y le quedaba otra fecha más. Así que tenía muchas ganas de jugar, había jugado partido amistoso. Demostró en el partido este y en los partidos amistosos lo buen jugador que es. Y sinceramente muy contento por el resultado y por la actuación de él, ¿no? ¿Qué piensa un técnico cuando el otro equipo se le viene como se le vino las Malvinas, faltando 10, 15 minutos, que era bochazo, tiro libre, se venía. ¿Qué piensa un técnico en ese momento? ¿Qué piensa? Bueno, muchachos, tirémosla para afuera como sea, esperemos todo agazapado atrás, porque eso no lo vimos mucho, por eso pregunto. ¿Qué piensa este técnico? No, para mí, una vez que vos ya tenés el resultado, o sea... nosotros nos pusimos en ventaja al principio, después se dio que nos empataron, tuvimos la suerte de ahí, tuvimos para mí un momento en el cual Malvina había tratado de resolver algunas cosas a favor de ellos, y tuvimos la suerte de poder cerrar el primer tiempo ganando. El segundo tiempo nosotros sabíamos que podíamos con las herramientas que tenemos poder cerrar el partido y de hecho lo cerramos. Cuando se viene, tenés un equipo, muchas veces tener la pelota no significa tener el control del partido. Entonces muchas veces nosotros le pedimos paciencia, atención y que confíen mucho en el potencial que tiene el equipo y los jugadores. Que siempre trabajando algo va a quedar, ¿tá? Entonces la idea es si armamos un equipo compacto que en algún momento vamos a tener la posibilidad de romper la defensa de ellos y por eso puede llegar a dar el gol. En un momento estuvieron cerca del tercero, cuando el partido estaba 2-1 todavía, y después, lo escuchábamos recién en el relato, tuvo dos veces el empate en Malvinas hasta que llegó el tercero, pensó, bueno, erramos todo esto, quizás nos vayamos con un solo punto de acá, siempre confió en su equipo. Mira, yo estoy, o sea, estábamos muy convencidos de lo que nosotros estábamos trabajando. De hecho, antes de eso, en el segundo tiempo también tuvimos varias jugadas de gol, en una que se la roban al arquero, la agarra Marco Sánchez y prácticamente fue un mano a mano que no tuvimos la suerte de resolverlo a favor, pero sabíamos que había que esperar, que estar concentrado, metido en el partido, y me parece que esas fueron una de las premisas que tuvimos como para ganar el partido, estar concentrado y yendo al minuto a minuto, que fue lo que nos dio el triunfo. Sergio, teniendo en cuenta este gran arranque de campeonato de Unidos de Olmos, ¿para qué está el equipo en el campeonato? Y el equipo está para, como se lo dije el fin de semana pasado, para mí es un equipo que está para tratar de mejorar la campaña pasada, que fue buena, que si se consolida el grupo con varios refuerzos que tenemos, pienso que vamos a hacer buenos partidos y bueno, después ya te digo, con el tiempo veremos cómo nos va ahí en el campeonato, ¿viste? De a poquito sabemos que venimos haciendo un gran comienzo, la idea es seguir de la misma forma y después a partir de que nosotros vamos partido por partido y después se verá para qué estamos, ¿tá? Pero por ahora vamos bien. El partido pudo haber quedado con el arco en cero, ¿sí? De Unido de Olmos, y no hubiese sido por una ráfaga de viento, que justo estábamos nosotros ahí al estar en el techo, nos dimos cuenta clarito, de hecho lo dijeron los chicos en el comentario, ¿sí? Justo cuando el arquero la saca, el viento la deja dentro de la cancha, una cosa insólita, y de ahí viene el gol de las Malvinas. Eso muestra también la seguridad que se está teniendo en el fondo, algo fundamental en cualquier equipo. Sí, justo tuvo una jugada desafortunada, tuvo un problema con el tema del viento. Porque de hecho le pega hacia afuera y la pelota no sale porque justo el viento estaba fuerte en ese momento. Sí, sinceramente sí, y no tuvo suerte de Sergio en sacarla, pero en realidad nosotros sabemos que Sergio anda muy bien, de hecho ha tenido situaciones en el mismo partido y la ha resuelto en forma espectacular. Pero bueno, es fútbol. La defensa nuestra, como vos lo decís, es muy fuerte, muy sólida, y el otro día mostró pocas fisuras, así que eso es una de las grandes baluartes que tiene el equipo. Sergio, la próxima fecha se enfrentan a San Lorenzo de Villa Castells. ¿Qué esperan encontrar en el rival? Y San Lorenzo también, el año pasado lo enfrentamos, es un equipo duro que juega bien al fútbol, que labura muy bien la pelota parada. Yo creo que va a ser un lindo partido. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. En el torneo pasado le tocó pelear el descenso en la tabla de los promedios. Ahora uno cree que no tanto, pero si nos ponemos a fijarnos, un par de derrotas podrían hacer que vuelvan a estar metidos ahí abajo. De hecho, están solamente 3 posiciones arriba de los que están descendiendo. El tema es que ahora en este año se presenta también, por lo menos por lo pronto, para arrancar, a pelear está Bransen, está Alianza, un poquitito más arriba Porteño, equipos que quizás están acostumbrados a pelear otra cosa. ¿Crees que tú le puedes jugar a favor o en contra o no tiene nada que ver? No, para mí, por ejemplo, todos los partidos, ahora por ejemplo con San Lorenzo, un partido de 6 puntos. O sea, tenemos que tomarlo de esa forma. Nosotros ya desde el año pasado estamos acostumbrados a jugar así, porque estuvimos todo el año en la lucha de no descender. Y de hecho, no hicimos buena campaña por ese pensamiento, por ir que sean todas las pelotas, todos los partidos una final. Entonces estamos acostumbrados a eso, los tomamos con esa responsabilidad y esperemos que nos vaya bien el sábado que viene en el primer partido local. Te han, lamentablemente para ustedes, mostrado la roja a jugadores tuyos en la primera y en la segunda fecha. ¿Esto es algo que te preocupa, es algo que lo venís hablando con los jugadores? ¿Crees que solamente son situaciones de juego? Y es algo a mejorar. Nosotros venimos hablando, lo venimos trabajando. Yo creo que hay que mejorar eso. La idea es que siempre se lo plantea, lo hablamos con el cuerpo técnico, con los mismos jugadores, de entrar los 11 y salir los 11. El campeonato es largo y tenemos que tener en cuenta que el plantel tiene que estar lo más compacto posible y perder jugadores no hace bien a ningún equipo. ¿Usted coincide claramente con nosotros con la figura del partido el otro día? ¿Se queda con Jonathan Galloso o elige algún otro? Usted, su oficio de técnico, va a decir, no, la figura fue el equipo. Para mí la figura fue el equipo, pero ya te digo, Johnny, obviamente, al hacer los tres goles, cualquier partido, el que hace los tres goles van, es figura, pero el equipo anduvo muy bien. Siempre discutimos aquí este tema, yo me peleo normalmente con el relator y el comentarista, porque siempre eligen esto, ¿no? Al que hace los goles. Pero a veces hay que empezar a mirar un poquito más, ¿sí? Un poquito más allá, ¿no? Y esto de, bueno, pero si el volante no le da la pelota, si el mediocampista no hace su trabajo, si la defensa no hace su trabajo y si el arquero no agarra las 3-4 pelotas que por ahí le pueden llegar, cambia todo, ¿sí? Entonces a veces somos medio injustos y siempre somos medio elitistas, ¿viste? El que hace el gol es el que es el mejor de la cancha. Y el que se raspa, ¿viste? Muy pocas veces le dan esa posibilidad. No, yo digo que obviamente los que hacen los goles tienen el mérito de tener la efectividad, porque no es fácil en una situación de juego hacer un gol. O sea, hay una virtud muy importante por la efectividad, por la certeza, por hacer tres goles. Pero también coincido con lo que decís vos, para que hagan los tres goles un jugador o que hagan goles, es importante tanto el arquero que la saca, la defensa que consolida todo el trabajo y los que realmente hacen el trabajo como para poder hacer el gol, ¿no? O sea, los volantes o los mismos compañeros que están jugando adelante para que pueda llegar al gol. Después tuvo varios puntos altos también este Unido de Olmos, así como decís, el equipo. Si agarramos algunos puntos clave, el número 5, yo lo repasaba en la transmisión, Somariva, participó casi siempre, de esto un poco de lo que dice él, ¿no? Que también está para la recuperación y para distribuir. Benítez, pese a ser expulsado ya fuera de la cancha, también había tenido un buen partido, pese a que no se le dio el gol. Me parece que, bueno, que tiene una columna vertebral que por suerte está pasando un buen momento. Sí, sí, hay un equipo ya prácticamente consolidado del año pasado. Gente que volvió, como en el caso de Santiago, que suma un montón, es muy positivo. Y sinceramente que tenemos mucha expectativa como para que todo vaya a favor del equipo, ¿no? Ahora, entonces, para los próximos partidos, ¿en dónde lo metemos a Unidos? ¿En la pelea arriba por el campeonato? ¿Lo metemos tratando de sacarlo de los promedios? ¿O una cosa va a llevar a la otra? Y hay que meterlo a partir de que se den los resultados. Yo te digo, creemos mucho en nosotros. Creemos mucho en la propuesta, en el compromiso y en la forma de juego que tienen los jugadores. Yo creo que hay un grupo muy, muy compacto como para poder pelear el campeonato, pero eso lo va a decidir a medida que se vayan dando el torneo. Así que no estamos comprometidos, lo veo bien. De hecho, fueron varios jugadores el otro día a la fecha de juveniles y estuvimos hablando. Estamos todos muy contentos, así que tenemos gran expectativa para el partido que viene. Recordemos, estamos hablando con Sergio Boni, técnico de Unido de Olmos, aquí en donde nace el fútbol. ¿Tiene el cuerpo técnico? ¿Tiene médico en Unido de Olmos? ¿No tienen? No, no teníamos médico. Ahí Santiago Somariva es kinesiólogo. Mira, en ese aspecto nos da una mano con los compañeros para poder resolver cualquier tipo de lesión. Esto lo decíamos en la transmisión cuando le pasaba que se golpeaba alguno. Lo veíamos que entraba corriendo el técnico. Decíamos, es insólito. Entra ahí Sergio Boni corriendo a asistir a alguno de su dirigido, casi como en infantiles, que entra el técnico, le dice, recuperate, está bien, le ata los cordones. Y todo sigue. Algo no habitual. En un momento dudamos si no era una bilardeada de Sergio Boni, pero no. Después miramos así y no había mucha más gente ahí en el banco. Bueno, yo soy profe de educación física también. Pero bueno, en la liga, ojalá tendríamos un médico dentro de cada jornada, sería algo importante a resolver. Pero bueno, lo hacemos todo a pulmón. Hay 4 policías siempre, 6 a veces, ¿no? Sí. Por ahí capaz que uno menos, 2 menos. A veces. Sí, hay un sistema de emergencia que cubre la liga y que está para varios partidos. Pero bueno, como vos decís, por ahí capaz que todo se va modificando para bien y en algún momento capaz que la liga toma la opción para que haya un médico por cada cancha y estaría buenísimo. El tema son los presupuestos, como siempre, pero sería lo mejor que podría hacer por cualquier cosa, porque en el partido puede pasar nada, como por ahí golpes como ha habido en años anteriores, que uno no sabe cómo actuar. Para actuar es llamar siempre al sistema de emergencia, pero si tenemos algo inmediato ahí, claro, se resuelve de otra forma. Sí, seguro. Ese es el tema, ¿no? Por sobre todas las cosas, creo que me parece que es una falencia, más allá de los presupuestos y demás. Y yo decía, bueno, hay 4 a veces policías, a veces hay 6, depende de la cancha. Y a veces parece medio exagerado, ¿no? No digo que no sea necesario, digo, a veces parece medio exagerado por ahí ver tanta cantidad de seguridad, y por ahí justamente este tema puntual, que es del médico, es aquel que puede actuar de determinada manera muy diferente a la que podés actuar vos, con la mejor, y eso es una falencia. Es una falencia muy notoria, ¿sí? Está bien, la liga por ahí el presupuesto no le da, pero bueno, habría que ver de qué manera se puede llegar a lograr un presupuesto para que justamente esto esté en las canchas. Sí, yo comparto totalmente con lo que vos decís. Yo creo que a la larga pienso que como se va mejorando el juego, se van mejorando las canchas de juego, se va mejorando el nivel de los profes, todo va evolucionando en la liga, pienso que vamos a llegar a tener un médico en cada cancha. Yo sé que en la Liga de Chascomús el año pasado o hace 2 años hubo un episodio medio importante con respecto a un choque entre 2 chicos y bueno, se estuvo debatiendo mucho con el tema del médico, el sistema de emergencia, y yo creo que es un tema importante como para poder resolverlo. Sí, tampoco estamos hablando de tan una locura, ¿no? Estamos hablando de 15 médicos, uno por cada cancha, ¿sí? Ya que son todos los partidos en simultáneo. 15 médicos en la ciudad de La Plata, donde tenemos muchos médicos, donde tenemos una universidad, donde, bueno, ahí tenemos, me parece que, posibilidades de que hayan médicos. No estamos en una liga, por ejemplo, muy alejada, donde por ahí capaz que el lugar es medio incómodo de llegar, bueno, que pueden darse otras circunstancias. Estamos en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es, y es una liga importante, porque no estamos hablando de cualquier liga, estamos hablando de esta liga, nuestra liga, ¿sí? Que es semillero de los equipos después, ¿sí? Porque Cambaceres mira la liga, Villa San Carlos mira la liga, Estudiantes mira la liga y Gimnasia mira la liga. O sea, me parece que habría que empezar a hacer un trabajo ahí en conjunto como para que estas cosas estén, son necesarias. No estamos pidiendo que pongan 2 banderines. No, sí, es necesario. Yo, de hecho, cuando trabajé en Estudiantes, siempre en cada jornada hay un médico, ¿tá? Es más, hasta en los entrenamientos hay médico. Pero bueno, por eso vamos a ser optimistas y pienso que en algún momento vamos a tener esa realidad que nos viene superando ahora. Yo creo que es cuestión de plantearlo y de reforzarlo y a la larga tendría que haber un médico. Sergio, volviendo al tema de los expulsados, a Benítez seguramente alguna fecha le van a dar. No recuerdo quién había sido expulsado contra Nueva Alianza, pero vi que le dieron 2 fechas, ¿no? Ya tenés 2 bajas. Para el partido venidero frente a San Lorenzo. Sí, el Chivo fue expulsado contra Nueva Alianza fue Baldi. Y bueno, y ahora Benítez. Sí, 2 bajas. Por eso este año hicimos hincapié en el recambio. Nosotros tenemos un plantel más numeroso que el año pasado. E incorporamos bastante. Y yo creo que se incorpora para eso. Para que el equipo mantenga un equilibrio y poder tener un equipo compacto durante todo lo que va del transcurso del año. Decía Sergio que estuviste en Estudiantes. ¿En qué año estuviste y cuál fue la función que cumpliste? ¿De qué trabajaste ahí? Y trabajé como técnico en inferiores, en juveniles e infantiles. Estuve 12 años en el club. Y chicos, hemos tenido un montón y gracias a Dios varios chicos que han llegado a primera, así que yo por decirte a Casíbar, esa categoría que sacó la 97 con Omar Rulli, a Casíbar, Titi, Iván Gómez, Cassini, bueno, todos los chicos que estaban ahí, la 98 con el Tuta Ceja, la Omada, Foy, más chico, por decirte, Maxi Núñez, Claro, todos nombres que hoy por hoy han llegado a tener un lugares importantes en diferentes equipos. Sí, sí, sí. Gracias. Más allá de Estudiantes, ¿no? En la parte formativa uno tiene la posibilidad de poder verlos a los chicos cuando recién comienzan. Después cuando los ve, que son unos monstruos, sinceramente es una satisfacción importante, ¿no? Te debe haber quedado un gran aprendizaje, ¿no? Pasar por Estudiantes. Y sí, sinceramente, los clubes de AFA, aparte de formar jugadores, forman a los técnicos. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en el proceso cuando estaba Claudio Vivas también, y Claudio sinceramente nos dejó un gran aprendizaje. ¿Cuándo arrancaste como técnico y en dónde? Yo arranqué como técnico en Unidos de Olmos, en la época con Carlito Guadarrama, y ahí tuvimos la suerte de también tener a Lucas Lobos. Y bueno, después me dieron la posibilidad de trabajar en Estudiantes y ahí en un momento hacíamos las dos cosas. Dirigíamos Olmos y dirigíamos Estudiantes, y hasta que después se me complicó muchísimo. Pero bueno, por eso cuando se dio la posibilidad de volver al club, ni lo dudé, porque en mi casa, el lugar donde me formé, el lugar donde jugué también al fútbol. Y bueno, disfruto de todo lo que me pasa. ¿Por qué sí que se te complicó con un tema de tiempos o cuál fue el inconveniente? No, el tema era más que nada que jugaba, por decirte, local acá y viajaba, por decirte, Independiente, o viajaba acá a un equipo de Capital. Y la primera jugaba a las 3:30 y bueno, yo salía del colectivo de Estudiantes, por decirte, a las 8 de la mañana, y hasta que no terminaba la jornada nos volvían. Entonces, tratando de resolver eso y viajando, viste, con un padre o viajando uno mismo y yendo de un lado para el otro, no es bueno. Entonces, en un momento tratamos de decidir de no hacerlo más y dedicarnos de lleno a otra cosa. Sergio, para ir cerrando ya, arrancaron, como decíamos, ¿no? 4 puntos de 6 jugando de visitante contra Nueva Alianza y Malvinas, que uno dice un equipo recién ascendido, pero por lo menos para mí pensar, tiene un buen plantel, me parece que va a estar de mitad de tabla para arriba. Le va a exigir un triunfo a la gente ahora en el primer partido como local, le va a decir, bueno, che, ganamos 1-0, sacamos otro puntito, todavía no perdimos, acá en casa tiene que ser victoria. Y sí, sinceramente, Malvinas tiene muy buen equipo y la gente, o sea, la gente del barrio obviamente tiene mucha expectativa. De hecho, ya me dijeron que van a ir, que están preparando una gran fiesta para el sábado que viene. ¿Sábado se juega el sábado o el domingo? Sábado, ¿no? Porque los equipos platenses no juegan ninguno el sábado, así que va a ser el sábado. Domingo nuevamente va a ser el turno del femenino, de la segunda fecha del femenino. Así que, bueno, sábado 4 de la tarde, uno quiere creer. Está después bien. Va a estar publicado todo en la página de la Liga, seguramente, pero por ahora es todo sábado 4 de la tarde masculino. Ustedes enfrentando a San Lorenzo Villa Castel. Sergio, te agradecemos este tiempo nuevamente. Cumplimos con la promesa, pese a que casi no comiste nada, cumplimos con la promesa nosotros. Bueno, muchísimas gracias y cuando ustedes lo dispongan, estaremos de vuelta. ¿Le va a convenir que sigamos diciendo que pierde, no? Siempre unidos. Me imagino que sí. No había problema. Así que, bueno. Yo el viernes pienso decir de nuevo que va a ganar San Lorenzo. Vamos a ver si funciona y vamos a intentar replicarlo. La idea es que si son cábalas tuyas, dale para adelante. Bueno, quisiera creer que son cábalas. Bueno, muy bien. Ahí pasaba entonces la entrevista con el técnico de Unidos de Olmos. Nosotros hacemos una pausa en donde nace el fútbol y regresamos.